Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Solo quiero amar. Un programa no apto para débiles morales. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Programa sobre temas culturales, temas sociales, literarios. En el 107.8 en FM y a través de www.radiotopia.es. Dime por qué iba yo a engañarte si solo quiero andar. Parar jamás. Bueno, he dicho temas culturales y sociales. Estabais comentando que el amor es una construcción social, así que de alguna forma, ¿verdad? Y también es un tema literario, ¿no? El tema del amor. Hoy hablaremos de poesía amorosa, de poesía de amor, ¿no? Y por esto están aquí, pues, no sé cómo llamarlo, el equipo driver, no sé. Algo así, ¿no? Equipo Crónica Driver. Muy buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué bueno despedir el verano en un programa, haciendo un programa nuevo de temporada. Ahí está. Muy bien. Y Sol, que ha sido la... ¿Qué tal? La artífice de la propuesta, básicamente, ¿no? Sí. Soy la responsable. Que, bueno, ahora decíamos fuera de antena que ahora nos vas a pasar las copias de la escaleta y tal. Lo tengo todo pensado, sí, no os preocupéis. Pues entonces ya, perfecto, todo, muy bien. Así está, así tiene que ser, así tiene que ser. Vais aprendiendo después de 21 temporadas que estamos empezando, ¿no? Ahora la temporada vigésimo primera, se dice pronto. Se dice pronto. Hay que ser pesado, ¿eh? Cristóbal. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, que ya llevamos 54 programas. Algo así, sí. Bueno, más uno. Más uno que sobre el amor. Qué fuerte, ¿eh? Hombre, ya, es que es fuerte. Apostamos fuerte. Es fuerte. Pues imagínate 21 temporadas. Bueno, eso ni me lo puedo imaginar. Así que, en fin. Por eso digo que también hay un grado de pesadez, ¿no? Humana, ¿no? Y Mica, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espérate, que no se te ha oído, yo creo, ahí, perdóname. Pues buenas tardes. Muy buenas tardes. Normalmente hablamos de las camisas de Diego, permitidme que presuma de camiseta Goriz, del refugio de Goriz, porque estuve en el refugio de Goriz con la camiseta de Radio Utopía, pues tenía que traer la camiseta de Goriz a Radio Utopía, un hermanamiento de camisetas. Pues muy bien, muy bien. Goriz es un monte. ¿Qué? Es un refugio, el nombre del refugio de Monte Perdido, uh-huh. Ahí en Pirineos. Sí, me suena a vasco a mí eso de Goriz. Suena a vasco, pero es Huesca. Muy bien, es muy Huesca, bien. Sí, buena sí. Gente, buena tierra. Sí, sí. ¿No? Pues, bueno, Sol, ya puedes. Así que, cuéntanos si quieres lo primero, ¿por qué nos has propuesto este tema? ¿Por qué? Pues porque, si no recuerdo mal, el último que hicimos era poesía de la amistad. Entonces me pareció el momento de hacer un programa que yo creo que todos llevábamos tiempo queriendo hacer de alguna manera, ¿no? Hablar de poemas de amor o del amor en la poesía. Y dije, pues venga, es el momento. Y por eso, básicamente, porque bueno, enlazando la amistad y el amor, y yo creo que en el programa de amistad hablamos algo, ¿no? Uh-huh. De que había muchos poemas de amor, pero pocos de amistad. Y ahora vamos a meternos pues en este terreno de los poemas de amor, que también tiene su tela, ¿eh? También tiene su enjundia. Sí, os estaba contando fuera de antena la anécdota de una amiga que me pedía si yo conocía algún poema para su hijo, una boda, no sé qué, y tal, y que había encontrado, mirando en internet, cosas vomitivas, ¿no? De poesía amorosa. Quiero decir que sí. Vamos a intentar, bueno, pues quizá dar otra mirada, no sé qué habéis traído vosotros. Claro, pero es que es un tema muy fácil, pero también muy fácilmente, no sé cómo decirlo, Sí, que enseguida viene el tópico, ¿no? Sí, muy fácilmente podemos hacer un programa horroroso. Muy pasteloso, ¿no? Muy pasteloso, un pastel de tres. Bueno, de tres, es lo probable. Sería el primero, no está, tampoco pasaría nada. Podría suceder que hiciéramos un programa horroroso, o sea, vamos a intentar que no fuera. Pero bueno, eligiendo ese tema puede salir algo terrible, desde luego. Y yo directamente es que ni me he planteado mirar en Google poemas de amor porque puede salir cosas que no queremos ver. Puede dañar seriamente la salud. Yo he recurrido a mi propia memoria personal sobre el tema y he dicho, voy a ir a los, y además lo pensé desde el principio, a los poemas que a mí en algún momento de la vida me han parecido de amor real y como que me ha marcado de alguna manera y es la idea del amor que yo he podido tener. Y bueno, ya os contaré la sorpresa que me llevaba al releer. Pues yo le he planteado así como en mi memoria qué es el amor en la literatura, ¿no? En la poesía y los que yo recordaba. Y ya veremos. Pues vamos a ir poco a poco desgranando, pero yo si queréis, a mí me dejáis que empiece. Hombre, voy a leer un poema que ya se leyó aquí, que leyó Cristóbal. A ver si lo encuentro. Sobre Bukowski. De Bukowski. Se llama Confesión. Esperando a la muerte como un gato que saltará sobre la cama. Estoy apenado por mi esposa. Ella verá este cuerpo rígido y blanco. Lo sacudirá una vez. Entonces, quizá de nuevo. Hank. Hank no contestará. No es mi muerte lo que me preocupa, es mi esposa, sola, con este montón de nada. Quiero que sepa que todas las noches durmiendo a su lado, incluso las discusiones inútiles fueron cosas espléndidas. Y las duras palabras que siempre tuve miedo de decir, pueden ahora ser dichas. Te amo. Muy bueno. Yo también lo tenía señalado. Las duras palabras. Sí. Te amo. Y es una forma, es amor, pero es una forma extraña de amor también, que intercala ahí un poco de todo. Sí, me llama mucho la atención este poema. No lo recordaba, lo recuerdo estos días. Pero me parece, pues bueno, empezar con esto, ¿no? Para quitarnos del tópico del romanticismo, de Becker, de etcétera. Bueno, ¿no? Es que es un problema, ¿no? También haber planteado el amor como eso. Que el amor también. Completamente de acuerdo. Yo diré que lo que más he leído estos días ha sido Bukowski, o sea, y recordando en mi imaginación con respecto a la poesía del amor, lo que más era Bukowski. Y luego he estado leyendo Bukowski solo. Es un monográfico. Yo también, ¿no?, he estado leyendo Bukowski. Que me parece que resume amor en casi todos los poemas. Desde luego. Y no habla de amor explícitamente, ¿eh? Ternura, ¿no? En este poema, como está a punto de morirse, ha dicho, por fin voy a decir esas palabras duras, ¿no? Pero no sé, que puede hablar de cosas vulgares y de cosas incluso sórdidas, pero tiene siempre, hay un algo de amor a alguien o a la vida o a... Me flipa Bukowski. Tiene una vez. Pues, ¿quieres leer alguno de Bukowski? Sí, sí. Sí. Yo también. Hay botellas encima de la mesa. Esto es Bukowski, un poco puro. Bukowskiano. Botellas de agua, todo hay que matizarlo. Con gas. Venga, voy. Se llama Uñas, ventanas de la nariz, cordones de los zapatos. El conducto de la gasolina tiene una fuga. El pájaro ha volado de la jaula. El horizonte está punteado de buitres. Benny por fin dejó de meterse y ahora Betty trabaja de camarera. Y el desollinador fue bastante delicado mientras dejaba a escapar risillas entre el hollín. Caminé kilómetros enteros por la ciudad y no reconocí nada, mientras una garra gigante me devoraba el estómago y notaba el interior de la cabeza etéreo, como si estuviera a punto de volverme loco. No es tanto que nada signifique nada, cuanto que cada vez más sigue sin significar nada. No hay escape, solo gurús y buhoneros y dioses autoproclamados. Cuanto más dice la gente, menos hay que decir. Incluso los mejores libros son serrín seco. Veo los combates de boxeo y tomo abundantes notas sobre la futilidad. Entonces vuelve a abrirse de golpe la puerta. Y ahí está las hermosas sedas, los poderosos caballos corriendo contra el cielo. ¡Qué tristeza! Todo intenta abrirse paso para florecer. Todos los días deberían ser un milagro en vez de una maquinación. En mi mano yace el último azulejo. Las sombras rugen cual leones y las paredes retiemblan, danzantes en torno a mi cabeza. Entonces sus ojos me miran. El amor me rompe los huesos y río. Charles. El amor me rompe los huesos y río. Es brutal. Bueno, entre no, todo muy, ese mundo sí. De no sabemos qué. Sí. Alguien que te mira y el amor te rompe los huesos. Yo tengo otro de Bukowski. No sé si alguno mano más a mano. Habéis traído, pero... Un mano a mano. A lo mejor por dejar ya Bukowski no, por fin. Yo no he traído ninguno de Bukowski. No, no. Yo no he leído a Bukowski. No, pues no. Vamos, o sea... Es súper recomendable. Pues lo voy a leer, entonces. Poema para mi querida Dientes Rotos. Entonces, conozco a una mujer que no para de comprar puzzles chinos, de madera, de metal, piezas que al final encajan en un determinado orden. Los hace matemáticamente, resuelve todos los puzzles. Vive junto al mar. Pone azúcar en el jardín para las hormigas. Y sobre todo, cree en un mundo mejor. Tiene el pelo blanco que rara vez peina. Tiene los dientes rotos. Y usa ropa de trabajo grande y suelta sobre un cuerpo que la mayoría de las mujeres desearía tener. Durante muchos años me irritaron lo que yo consideraba excentricidades suyas, como aquello de echar cáscaras de huevo al agua para aportarle calcio a las plantas. Pero al final, cuando pienso en su vida y la comparo con otras vidas más deslumbrantes, originales y hermosas, me doy cuenta de que ella es la que ha herido a menos gente de todas las personas que conozco. Y con herir, solo quiero decir herir. Ella ha pasado épocas horribles, épocas en que tal vez yo podría haberle ayudado más, porque ella es la madre de mi única hija. Y hace tiempo fuimos grandes amantes. Y ella ha superado todo eso, como he dicho, es quien ha herido a menos gentes de todos cuanto conozco. Y si lo miras de ese modo, bueno, ha creado un mundo mejor. Ha ganado. Frances, este poema es para ti. Muy mi querida bien. Dientes Rotos. Quien ha herido a menos gente. Y creen un mundo mejor, echa azúcar a las hormiguitas, echa huevo, cáscara de huevo a las plantas, ¿no? Bueno, es impresionante ver que tienes ahí un libro de Bukowski para principiantes. Yo creo que debe haber una asignatura en cuarto de la ESO. Absolutamente, obligatoria. Universal y no sé qué, que sea Bukowski para principiantes. Bueno, solamente sí. Por el título ya es que te facilita... Bukowski y la Polla Records para principiantes, sí. ¿No? Quizás sería una buena combinación. Yo siempre he pensado de la ética y de la moral. Que debería haber un IES Charles Bukowski. Un instituto. IES Charles Bukowski, sí. O sea, ¿por qué? Yo qué sé, hay tantos institutos con nombres de personas que tampoco han aportado... Damas Alonso, ¿no? O con nombre de ejemplo. Con siempre nombre lo del he pueblo, pensado. O de vírgenes, o de príncipes. Santa Teresa de Jesús. Por ejemplo, que dices, ¿a qué viene? Sí, siempre lo he pensado. Bukowski es un grande. Y me parece que toda su poesía tiene un. Eso, sí. Rezuma amor por todas partes. Formas yo, de amor distintas, yo lo diría pero amor. Con la palabra ternura. No sé si tanto amor, quizá en muchas cosas. Puede ser sí, ¿no? Ternura, sí. Pero desde luego hay una mirada. Pero, sí, de fondo y un amor, es cierto. Sí. ¿No? O sea, que igual la ternura pues se necesita un poco de amor, aunque sea, ¿no? Que tenemos a un hombre que ha estado en la tumba de yo Charles también, Bukowski. Y una mujer. Hay una mujer también. Yo también. Sí, sí, sí. Ambos. Estuvimos en Palo Verde, creo que se llamaba el cementerio, sí. En el año 2008. Sí. Hicimos una excursión a Los Ángeles y yo conseguí engañar un poco a la familia y decir, oye, vamos a ver un cementerio que hay por aquí. Allá fuimos. En Los Ángeles. Y había sus botellitas, pues como a unos le ponen flores, ahí le ponían botellitas de licor. Sí, sí. Y pone, en su lápida pone, don't try. Sí, unos try. Y unos puños. Ah, sí, de así, de boxeo, efectivamente. Puños. No lo intentes. Bueno, de hecho hay un poema suyo que sí. Es el no lo intentes, ¿no? Sí. Qué bueno. Sí, yo creo que aparte de la ternura... En Bukowski suele haber una empatía hacia las personas que él describe, el que habla, sí. Que muchas veces los despelleja y los... pero normalmente encuentras un punto en el que Bukowski se encuentra con esa gente, encuentra pues que su miseria, o sea, la miseria del otro es la suya, o la desesperación, o la violencia, lo que sea, ¿no? O sea, de alguna forma, y bueno, para ser un poeta estadounidense no está mal. Quiero decir, efectivamente. O sea, ¿no? Como el gran individualismo, ¿no? La cuna del individualismo que tenemos hoy en día, ¿no? Así muy, muy exacerbada, sí, sí. Bueno, yo es que el primer poema que haber leído creo que sirve para empezar, por supuesto, este programa y para aprender lo que es el amor, que es que nos cuesta a todos, o que cuesta mucho sí. pensar que te quiero, que no sé qué, esas cosas ¿qué es, no? son muy duras, ¿no? Y sin embargo, como lo expone él, está claro que los poetas nos ayudan a vivir, a percibir, a estar, o sea, eso es una perspectiva inaudita. Que está muy bien al lado, porque yo sí que he cometido el error de buscar en Google poemas, por supuesto. Y no, os lo digo peor todavía. Y ha salido. Y no has muerto de poemas, una sobredosis de azúcar. Poemas de amor cortos, que es lo peor que hay. Y yo he entrado en Benedetti y en todos estos. Y me he salido espantado. Es cuando se ha mandado ese mensaje que se ha dicho: mira, esto para bueno, vosotros. Yo, hay un poema, hay uno de Benedetti que yo sí querría leer, que se llama Táctica y Estrategia. Sí, hombre, sí. Lo que pasa es que lo tengo que buscar porque, bueno, no me iba a traer, ya no me cabía el libro. En el inventario, que es donde sí, está. Sí, no he caído yo. Y ese es un poema que es muy bonito. He buscado incluso a ver si había alguna versión cantada, porque en los años 70 Nacha Guevara, que ahora creo que es una mujer bastante estridente, pero en su época creo que hizo grabó algunos discos con poemas de Benedetti, pero no lo encontré. Yo creo que también hay mucho texto guarrindongo por ahí que se atribuye a Benedetti o a Borges o a García Márquez. Y muy pasteloso. Sí. Guarrindongo, ¿verdad? Esa es la palabra, ¿verdad? Como... Sí. Pero yo creo que eso es porque, mira, con el primer poema que has dicho, había un verso que decía las duras palabras, te quiero. Y yo creo que ese puede ser un punto de arranque. ¿Por qué decirle a alguien te quiero son palabras duras? Y de alguna forma creo que por ahí podemos llegar a por qué los sentimientos de amor generan vergüenza. Los de odio, los de ira, los de asco, los de violencia, parece que no. Incluso a lo mejor lo podemos hasta vincular con esa frase que dice algo así como el arte solo puede salir del dolor. ¿No? Sí. Donde hay felicidad no hay arte. Sí, esa ideología. Y sí, yo creo que un artista tiene que sufrir. Tiene que sufrir. Si no hay sufrimiento, y obviamente si hablamos de sufrimiento da la sensación de que el amor no estaría ahí. Aunque pues, luego también podemos hablar, pues porque en fin, el amor tóxico que ha habido a lo largo de siglos y lo siglos. Lo hemos mamado, sí. Lo hemos mamado nosotros, generaciones y generaciones anteriores y tal y cual, ¿no? Entonces, claro, dices, entonces, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué decirle a alguien te quiero son palabras duras? Charles Bukowski. Tú que estás ahí, ¿sabes? Iluminándonos. Pero yo creo que le costó escribir ese poema. Yo creo que le costó. ¿Crees? Y lo o sea, tiene que meter un montón de cosas horribles previa. También, sí. Eso, sí. Pero date cuenta, perdona, Cristóbal, ¿eh? Lo que le da pena es su mujer, que se va a quedar ahí con un montón de mierda, que va su cuerpo, ¿no? Un montón de nada llama, ¿no? Y es un poema de circunstancias extremas, ¿no? O sea, iba a decir un poema de circunstancia extrema, en el lecho de muerte, ¿no? Sí. Y claro. Allí es donde si no dices las duras palabras, ¿no? O las verdades, claro. En ese en los momento ya nunca lo vas últimos a decir, minutos ¿no? de la película, ¿no? Antes de que baje el telón, sí. ¿no? Sí. Eso es, pero cuando nos llegue ese momento ya tenemos la inspiración para decirlo. El tema es decir esas palabras cuando estás normal, cuando tienes pues eso hay 40, que 50 años. Cuando estás normal y rodeado de un mundo. No lo niego, claro. Pero nuestro. Claro, pero ¿por qué? Porque es duro decirlo cuando, no sé, la muerte no es inminente. Sí, y de todas maneras, sí. Déjame que lea cinco versos de Raymond Carver. Estos son Raymond, hasta donde yo sé, es el último, no es como los dos versos de Machado que se encontraron en su abrigo, pero creo que se llama Último Fragmento, ¿vale? Ahí se dio la más. Y dice, se dio la más. Último Fragmento. ¿Y conseguiste lo que querías de esta vida? Lo conseguí. ¿Y qué querías? Considerarme amado, sentirme amado en la tierra. Y joder, si lo piensas... ¿Qué más? Sí, pero quiero decir, pero no hay, no sé, no son palabras duras, no es un sentimiento vergonzante, no es un, pues sentirme, no sé, sentirme amar, ¿no? Ya no digo amar, sino sentirme amado. Sentirme amado. Que de alguna manera lo que quiere decir es que, bueno, que ha habido alguien a quien has podido darle lo mejor de ti, me imagino, ¿no? O que ha podido encontrar lo mejor de ti. Sí, pero yo creo que hay que decir te quiero antes de que llegue la muerte. Eso es muy importante. Que no baje el telón y te quedes. Porque a mí me pasó con Javier cuando él falleció, vino la familia allí a, pues eso, ¿no? Al hospital y tal. Y la madre fue lo que me dijo. Dijo, tú siempre le decías que le querías. Yo nunca se lo dije. Too late. Claro. Y qué duro, ¿no? También qué duro. Too late. Demasiado tarde. Sí, es una lección que se aprende demasiado tarde, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y es eso, que a lo mejor nos han educado de un modo tan sobrio, tan recio, ¿no? Sí. Que, sí. Y en este caso es una madre a un hijo, ¿no? Es decir, tú siempre le decías que le querías y yo nunca se lo dije. Y se quedó casi como diciendo, llego tarde. Digo, pues es que ya. Qué duro. Sí, sí, sí, sí. A ver, pero es que son unas palabras que no es que indiquen o designen solamente eso, sino que te quiero es una palabra que puede ser de una madre a un hijo, de un primo a una prima, incluso en los políticos, en los mítines, te quiero, o sea, que es, y si vamos a los Estados Unidos, I love you, o sea, que es una palabra muy complicada como para mencionar así, entonces yo creo que requiere un trabajo previo que estamos haciendo en este momento, pero que yo entiendo que decir algo que todo el mundo dice, en principio causa o me causa recelo. Por el tema sentimental también y porque es una palabra muy manida y muy manipuladora, pero del otro y de ti mismo. Entonces requiere un trabajo intelectual previo, que es el que estamos haciendo aquí con ayuda de Charles, de Raymond Calvert y de Almudena Guzmán, cuando queráis. Bueno, solo una cosa. Puede ser, pero ahora... Pero cuando termines, vamos a hablar entonces del verbo amar, no querer. De acuerdo. Amar. Que creo que, también amar. Creo que puede ser una cosa súper seria que hay que reflexionar, pero creo que tampoco hay que darle una importancia, no sé cómo decirlo. De pensárselo mucho. De acuerdo. Puedes querer a alguien, decírselo y dentro de 3 años, pues oye, igual no te quiero ya tanto, pero no pasa nada, ¿no? A lo mejor puede ser que no. Claro. Quiero pensárselo y tal, pero si quieres a alguien en un momento y te sale, lo dices y ya está. Claro, o sea, que tampoco. A un hijo no se lo puedes no decir. Que hay muchos tipos de amor. Vale. Es que hay que hablar mucho de eso, porque no es este amor, el romántico, el que estamos hablando, el de Bukowski, sino que se entrelazan muchos. Cierto. Y cada vez más, parece que vivimos en la sociedad wonderful, que todo el mundo, I love Claro, eso vale. No, palabras vacías. Vale, te entiendo lo que quieres decir. Que no se puede decir banalmente. Sí, son palabras que pueden estar vacías de contenido, pero yo en eso estoy con Sol, quizás tenemos que bajar de la cabeza un poco aquí al pecho, al corazón, es decir, porque te quiero, punto, ya está. ¿Por qué? No me hagas ahora escribir una tesis doctoral, es lo que siento, ¿no? Y a lo mejor dentro de un año es ya que no, y no pasa nada, ¿no? Bueno, si os parece bien, pasamos de Bukowski a Almudena Guzmán, el poema Usted. Usted se inmiscuye en mi bufanda desde un áurea blanquísima que me reverbera los labios. No me muevo, no fumo, quizá a su silencio le moleste esta arruga en la nieve, y solo cuando marcha me doy cuenta de que me he estado aguantándome el pisto el tiempo. Bueno, es el amor de un adolescente, de alguien a una tal, pues, no, adolescente no, vamos, alguien... ¿Lo puedes leer otra vez? Sí, usted se inmiscuye en mi bufanda. Desde una áurea blanquísima que me reverbera los labios. No me muevo, no fumo. Quizá a su silencio le moleste esta arruga en la nieve. Y solo cuando marcha me doy cuenta de que me he estado aguantándome el pis todo el rato. ¿Qué te parece? Aquí bien. Es un enfoque distinto. Ahí desde luego. Es que nos estamos acercando. Diego Lamas que me mira diciendo, tú tienes un problema psiquiátrico, chaval. Es un enfoque distinto, desde luego. Severo. A ver, está haciendo un listado de los psiquiatras que tienen para enviarme. ¿Para cuál me puede? No, estaba intentando olfatear. Almudena Guzmán, Olfatear. Ojo, Almudena Guzmán. Las imágenes del principio no las entiendo del todo. No, bueno, debe ser un profesor o alguien así. Usted se inmiscuye en mi bufanda desde un áurea, desde un lugar importante, blanquísima, que me reverbera los labios, que me pone muy nervioso. Y dice, no me muevo, estará en clase, imagino, no fumo. Quizás su silencio le moleste esa arruga en la nieve. Y solo cuando marcha me doy cuenta de que he estado aguantando el pis todo el rato. O sea, que eso es una sensación. Estamos entrando más en lo corporal. Hemos estado hablando del amor en plan simbólico, hemos dicho lo que puede significar decir te quiero o no, y ahora vamos a las consecuencias psicocorporales de lo que es eso. Yo, si me permitís. ¿Entendido mejor? Sí, entendido estupendamente. Aunque yo os animaría a que leyésemos algo de esos poemas cursilones y vomitivos. ¿Me permitís que traiga a la pareja de poetas Francisca Aguirre y Félix Grande? Sí, sí, sí, sí, sí. Leo a Félix Grande y luego, si queréis, os paso a Francisca. También es la poesía entre el amor entre septuagenarios, o sea, muchas veces piensas el amor entre los veinteañeros, parece que el amor es cosa de jóvenes, pero bueno, los ancianos, puedes ir... Esperemos que no sea solo de jóvenes. Forma parte de la imposición cultural. Claro, la imposición cultural, claro, ¿no? El amor las películas, jóvenes, guapos, las canciones, vitales, hasta los 30. Tenemos que hablar no. de eso también, de cómo se ha construido. Añado que los septuagenarios, fijaros cómo es de cruel la sociedad, cómo se estigmatiza este amor, se habla de los viejos verdes. Pues fijaros, es tremendo, es lo peor, ¿no? Lo peor, y como si no pudieran tener amor o relación o lo que fuera, se les estigmatiza y desacredita con la palabra viejo verde, que es lo peor que puede haber. Otras connotaciones también, ¿eh? Lo de viejo verde, ¿no? Sí, mamirón, impertinente amor. Bueno, pues si me permitís, leo a Félix Grande y luego os paso a Francisca. Tú misma, ¿vale? ¿No? Sí. Pues esta es Nunca tan juntos, poema que escribió Félix Grande a su esposa Francisca Aguirre. La mujer de mi vida duerme, lucha en la cama a tos partida contra el catarro septuagenario. Amor mío, cúrate, cúrame. Tu tos brama en el cráter de mi miedo. Cúrate, curra. Tengo una sorpresa polifónica temblando en canas para ti. ¿Te acuerdas de hace medio siglo? Contempla todo esto, mujer de tu hombre. Pongo a tus pies mi oferta de alegría, lo que me queda por vivir. Tenme. Pongo a tus pies lo que me queda. Siempre fuimos más jóvenes que hoy, nunca tan juntos, nunca tan destino. Este era el premio, y aquí está, y ahora... Precisamente, arrugamente ahora. Nuestra vida reunida, cauterizada, entera, mírala. Mírale a la carita, a las palabras, ahora. 5 letras omnipotentes. Yérguete en la silla, apóyate en mi brazo, ponte guapa, que estamos convidados a una pizca de tiempo inmenso. Nunca tan juntos. Muy bonito. Muy entrañable. Es muy romántica. Me quedé muy romántica. Bueno, pero cada ahí también uno encuentra lo que busca. ¿No? ¿Cómo se ve el amor también a las personas que saben que en cualquier momento lo pueden perder? Claro, ¿no? Es que están ya al final. De hecho, ambos ya han fallecido. Sí. Y después de tantos años. Y después de tantos años. Sí, que sabes, ¿no? que por mucho que pueda durar. Claro, yo sabes. Por eso también he traído ese primer poema, que era una circunstancia extrema de la muerte, el último momento, de los últimos momentos de la vida, ¿no? En que nos hemos dejado de tonterías. Aquí solo queda lo importante. Exacto. ¿No? O sea, porque no hay más tiempo para más, ¿no? No, y es que en el lecho de muerte es lo que queda, porque todo lo demás te sobra. ¿Y dónde ha estado lo importante el resto del tiempo? Ya ves, haciendo el tonto. Esa, yo creo que esa es la clave. ¿Dónde ha estado el resto? En el otro poema, el de Frances, el de dientes rotos, ¿no? Se arrepiente de no haberla tratado mejor, no haberla dado otro trato más amoroso, ¿no? Eso es terrible, yo no lo había pensado, pero que perder el amor porque pues porque te deja o porque la vida es así, bueno, tiene su cosa, pero perderlo porque se muere... Sí, es que eso puede ocurrir. O sea, eso es brutal, ocurre, eso es brutal. Está ocurriendo. Sucede, está ocurriendo. La vida es así, la vida es así. Porque todos los que, o sea, las parejas que duran tiempo, que tienen cierta edad, al final uno va y se muere, o sea, claro. Eso no es inamovible. Es que es así, ¿no? Sí. Lee el otro, Mica. Yo, como soy muy forofa de Francisca, pues tengo aquí dos. No sé si os apetece, porque no sea yo la misma que... he señalado dos. Lee. Adelante. ¿Tú crees que vas a morir de amor? Si me no, yo lo que quiero... Venga, Cristóbal, lee uno tu hombre. ¿Quieres que lea uno? Hombre. Si yo ahora estoy solamente... Este o este, va. El pequeño. Y luego se lo pasamos pero a Sol. Escuchar un momento. Es que yo quería que me explicarais qué es el amor. Ahora lo venga, vamos escucha, a por ello. Es que a veces, a lo mejor, quizás más que explicarlo, a lo mejor simplemente hay que hablar sobre ello. Me acaba de escribir el psiquiatra y me ha dicho que lo leas. Aventura, me ha mandado un WhatsApp. Aventura. El compañero de mi vida lee un libro sobre Kafka. Al cruzar el pasillo, yo lo miro de refilón. Tiene en su rostro la expresión de un niño. Ese gesto que teníamos cuando leíamos tebeos. Lee como si el libro fuera un libro de aventuras. Y algo en mí ríe para adentro. Algo se pone alegre, muy alegre. Me bebo un vaso de agua y brindo por la dicha que me espera. Ahí estamos. Me gusta esa imagen, ¿no? De que tú estás observando a la persona amada, sí, ¿no? Y que le conoce tanto, sí, para poder describirlo así. Sí, sí. Es que tiene muchas tangentes este asunto, sí, ¿verdad? Oye, y no sé si se lo... El de meditación para el Diego Lamas, que a lo mejor necesita, ya, no un psiquiatra, pero sí a lo mejor una meditación. Apoyo. Sí, filósofo. Meditación. Sí, y ya terminamos con Francisca y con Félix. Meditación. Amor de mis amores. Mira que resulta raro esto de no haber tenido más que un hombre en mi vida. Y todavía más raro con la cantidad de mujeres que ha habido en la tuya. Pues ya ves cómo son las cosas, como decía Gerardo Diego. Las naves por el mar, tú por tu sueño. No sé si este verso tiene algo que ver con nosotros, pero ¿a que resulta bonito? Sí, amor mío, después de tanto y tanto, hemos acabado como al principio. Tú cuidando de una niña huérfana y yo cuidando de un niño que no sabía cómo querer a su madre. Y como la vida es tan rara, pues aprendimos a vivir con lo que éramos. Y ya no nos asusta la vida y estamos a punto de que tampoco nos asuste la muerte. Impresionante. Ahí queda eso. Esto es impresionante. Bueno, pues yo voy a lo vomitivo de Internet. Bueno, en este caso... Sin solución de continuidad. Buenísimo, dentro de lo vomitivo de Internet, os he traído uno que, bueno, que es para mí de un poeta muy interesante y muy buen poeta, que es Nicolás Guillén, cubano, ¿no? Pero fíjate, a veces, incluso lo confiesa, a veces tengo ganas de ser cursi para decir... La amo a usted con locura. A veces tengo ganas de ser tonto para gritar, la quiero tanto. A veces tengo ganas de ser niño para llorar acurrucado en su seno. A veces tengo ganas de estar muerto para sentir bajo la tierra húmeda de mis jugos que me crece una flor rompiéndome el pecho, una flor, y decir, esta flor para usted. Para usted. Bueno, pues es un modelo diferente de, sí, del de Bukowski. Con es un formato esos distinto, símbolos, ¿verdad? Esos símbolos que se repiten. Claro, esto también dependerá de quién seas, ¿no? Porque habrá gente a la que esto le interese muchísimo, sí, más que ninguno, sí, de los poemas. Pues, o que le llegue más incluso. A la mayoría. A la mayoría. A la mayoría. Si es que le pueda llegar, hay, sí, que reconocer que lo que sale Internet a bote pronto es lo que le gusta a la mayoría. Entonces estamos haciendo un programa de poesía que ya de por sí es minoritaria, pero dentro de a la poesía nos vamos a algunos autores pues muy recónditos. Entonces esto es lo que no sale en Internet, eso está claro. Es que lo bueno hay que buscarlo así, o no, sea, no está, claro, ahí tan evidente. Como el amor en las personas, no es algo como evidente. El amor, ¿y qué es el amor entonces? Exactamente, a eso voy, Sol, tú que vienes de la filosofía, tienes que ayudarnos en este momento, principios pues, de año. Como tú bien has dicho, es una, por lo menos una parte importante es una construcción social. Y lo hemos construido a base de poemas, canciones, películas. ¿Pero qué es amar? ¿Qué pues, es amar a alguien? Yo estoy de acuerdo con eso, pero no solo eso. Luego, claro, hay otra cosa. O sea, por suerte, claro, el amor es algo genuino, que es un sentimiento cuando, genuino, cuando independientemente. Cuando te enteras de lo de la química del cerebro, sí, y tal, que ocurre cuando uno está enamorado y tal, sí, entiendes todo, ¿no? Entiendes, sí, sobre todo el hecho de que la especie tiene que pervivir, sí, y te tienes que venir arriba y te tienes que enamorar y quieres tener sexo con la persona, sí, porque si no la especie se extingue. Pero yo y sí, punto. No, discrepo totalmente. Pero hay otra parte esa... que yo creo que no yo es creo que eso, solo yo, eso supervivencia. Es la base de la pirámide. Y luego está, vamos a pintar la pirámide de bellos colores, ¿no? Y le vamos a dar también ese otro significado socioeconómico, como es la relación de pareja, que yo no me puedo ir a vivir yo solo a una casa porque tengo que irme con una pareja, ¿no? Bueno, eso también está ahí, pero ves como una dimensión del asunto, o sea, también, o sea, te puedes enamorar y querer, porque el cuerpo se quiere reproducir y todo esto, pero ¿por qué de una persona y no de otra, no? Porque si lo que quieres es reproducirte, te da igual con, ¿no? Con quien hay sea. Hay a quien le da igual con quien sea, sinceramente. Pero eso, digamos que no estamos hablando del amor, ¿no? O sea, ¿por qué te enamoras de una persona y no de otra? Eso no sería amor. Eso. O sea, esa cosa no sería amor, ¿no? Que no sabemos muy bien qué es, que pues, llamamos amor, eso es real y no es simple supervivencia, ¿no? Pues si no te reproduces, claro, con cualquiera. Eso sería cumplir unas expectativas, igual que tener X trabajo, igual que tener X casa, X coche. Bueno, como X alimentarse o dormir, porque el cuerpo te lo pide. Y eso está así, eso existe. Pero hay otra cosa distinta, que es el amor, que no sabemos muy bien qué es. Bueno, voy a decir algo de un poeta que sí que definió sobre el amor. Es un verso de Octavio Paz que dice: el amor es una apuesta por la libertad del otro. El amor es una apuesta por la libertad del otro. A mí sí, poema, ese verso me impresionó. No sé hasta dónde llegaremos, si llegaremos a alguna parte aquí o nos acabaremos estrellando contra los poemas cortos, pero me parece precioso la idea. Te voy a decir de una canción de Van Morrison, te voy a decir lo mismo, pero planteado de la manera contraria. La frase vendría a decir: te agradezco que me dejes ser yo mismo. I want to thank you for letting me be myself. Que de alguna sí, forma sí, es. De alguna forma es eso. Es la libertad del otro, ¿no? Claro, porque si el hombre y la mujer son seres libres por naturaleza, el amor lo que debe hacer es respetar e incluso impulsar la libertad del otro para ser él o ella. Pero también, si os fijáis, en el amor hay todo lo contrario, por otro lado. Claro, por eso. Que cuando decimos te quiero es. Te quiero aquí, no te muevas de aquí. Te amarro, pues no es amor. Claro, no es amor. O sea, claro. Te amarro. Pero yo creo que tenemos que tenemos que intentar tener la osadía de separar lo que podría ser el amor, cuando hablamos de amor, y luego, es lo porque que, yo creo que esto es un amor otra, histórico. Claro, un amor, otras visiones del un amor. Un amor cultural, un amor bueno, pero también, no sé, a ver, social. A lo mejor yo estoy en otro momento de la vida, pero ¿no creéis que el amor también tiene mucho de, sí, quiero que sea libre, que sea como es, pero también que quiero que esté conmigo, ¿no? Bueno, sí, que quiero que esté conmigo. A ver, no sé. Pero una cosa es quiero que estés conmigo y otra es quiero hombre, que estés conmigo. Que no, hombre, por supuesto que no. Por supuesto que eso no es amor, sí, pero... Eso estás hablando de amor. Lo otro ya sería... Obsesión extraña. Obsesión, ¿no? Claro, y cosa patológica. No. Obsesión, exacto. No, pero en el amor no hay algo de... Sí, bueno, yo te quiero libre, por supuesto, pero también quiero que estés hombre, aquí, sí, ¿no? Claro, y yo... espero que tú también me elijas a mí. Claro. Entonces tenemos un punto de encuentro. Si no algo es así, así, algo pues así. Cada uno... O sea, digamos que quizás un planteamiento ideal del amor, porque al final... Tenemos un concepto que no puede estar fuera ni de una época, ni de una sociedad, ni de una cultura, ni de una tal, pero bueno, como abstracción o como una idea platónica, por decirlo de una manera, ¿no? Claro, entonces ahí entramos y hacemos un examen transcultural, nos encontramos con la poliandria y con la poliginia. Entonces habría que dar una definición universal sobre el amor que trascienda, digamos, las barreras culturales que a veces tanto daño nos han hecho. Entonces, en esa definición de Octavio Paz, yo veo un vector que me gusta, es apostar por la libertad del otro. No sé, claro, dentro de lo que es el amor, de lo difícil que es una definición de ello, y para salir un poco del paso, para irnos acercando poco a poco al núcleo del asunto, entiendo que puede ser un buen puente pensar en esta definición. No se me ocurre otra. Pero con esa misma definición podemos pensar en otro sentimiento distinto, ¿no? Claro, porque yo creo que eso, por ejemplo... la amistad incluso también puede ser eso, claro, ¿no? Claro, la amistad, incluso, no sé, la relación padre-hijo. El compañerismo. La relación hermanos. La, sí. ¿No? O sea, bueno, bien, porque también hay amor. Sí, claro. Claro. Es que es amor. Es que cuando hemos hecho la introducción, yo de alguna manera siempre he pensado que el amor es una forma de amistad. Una forma, sí. Bueno, eso es un tema muy complicado, ¿no? No digo que no. Pero yo creo que la amistad, o sea, sí. Pero no hay sexo. El sexo, a ver, tiene que existir en el amor. No solo eso, es lo que ha dicho Sol, ¿no? Yo, es que quiero que estés aquí, quiero que estés conmigo, ¿no? No es como mi amigo que va y viene, claro. Porque mi amigo hace lo que le sale de los huevos, ¿no? O sea, no, pero yo contigo tengo un compromiso, ¿no? ¿Qué hacemos este fin de semana? Y quiero estar más que con el amigo. No pienso, ¿qué voy a hacer yo este fin de semana? Sino pienso, ¿qué hacemos este fin de semana? Sí. ¿No? Esto es algo que no es la amistad más sexo. Bueno, no, pues, no, no. Pues ya hemos metido entonces la idea de pluralidad. ¿Qué hacemos? No qué hago, sino qué hacemos. Oye. ¿Qué hacemos? Mira, voy a leer un poema de Cummings. Y es que, esto no lo podemos mostrar porque es la radio, pero Cummings tiene un dibujo, así a... Un dibujo como hecho a lápiz, no es una pintura ni nada, es un dibujo. Y voy a intentar escribirlo. Se ve a una pareja que está como en una montaña y están viendo la puesta de sol, ¿vale? Ellos están de pie y están abrazados. Pero él los ha dibujado de tal manera que solo vemos... o sea, realmente la figura de los dos es como si fuera una sola persona. Las piernas de ella y las de él, digamos, las de ella es una pierna. Entonces, cuando tú ves la imagen, estás viendo como si fuera una persona, pero son dos personas que están mirando un atardecer. Y yo pensé, joder, esto es una descripción del amor muy bonita. Porque de alguna manera es como ese dos, pero que son uno. ¿No? Sí, yo eso no lo sé. Es como el mito de la media naranja. Es que es complicado, ya. Es complicado. Y pero si bien, fijas, es lo contrario opción, de lo que has opción. Dicho de Van Morrison. Claro, es un poco incompatible con lo de... Con el let me be myself, que será solo myself, no sí. Puede ser el mismo self. Sí, lo que pasa que ahí, en un momento dado, o sea, tú ves que son dos, pero que de alguna manera son uno. Entonces, si ella me deja ser, me permite ser quien quiero y yo le permito ser quien quiera ser, de alguna y somos forma... Somos dos. Otra cosa nueva hecha de dos, ya, sí. No sé. Vamos, por... Voy a abrir otra... Déjame que lea el poema de Cummings, que por cierto, es un poema un poco difícil de leer. ¿Has contado el dibujo? Pues, ya. Léelo en inglés, no está en inglés. Está en inglés, pero no lo viera en inglés porque ya es difícil en español. Ruso, en ruso. En Parruski. No, pero lo voy a leer en español, es que en inglés es muy complicado, ¿eh? Pero tú lo haces muy bien, hombre. Sí, sí, tenemos sí. Una audiencia angloparlante. Angloparlante. Déjame que lo lea primero en castellano y luego ya veremos, ¿vale? El poema empieza. Quiero mi cuerpo cuando está con tu cuerpo. Es algo tan nuevo. Los músculos mejor y aún más los nervios. Quiero tu cuerpo, quiero lo que hace, quiero sus modos, quiero el tacto de su espina dorsal, sus huesos y la palpitante lisura fiel que he de otra vez, otra y otra besar. Quiero besarte aquí y allí. Quiero lentamente palpar, rozar el vello de tu eléctrica piel y aquel que nace sobre la hendida carne y los ojos grandes migas de amor. Y tal vez quiero el estremecimiento bajo de mí, de ti tan nueva. Muy sensual. Bueno, difícil, ¿eh? Pues en inglés pero, ni te cuento. Pero difícil de leer, no me lo ha parecido. No me lo ha parecido difícil de leer. Yo os voy a leer, antes de que pongamos un poco de musiquita, si os parece... Un poema de Raymond Carver para cambiar un poco de perspectiva con esto del amor tan bonito que estáis diciendo y estamos diciendo, que se llama El televisor de Jean. Se lo voy a dedicar a Cristóbal. ¡Muñoz! ¡Tira para adelante! El televisor de Jean, de Raymond Carver. Mi vida va sobre ruedas en este momento, aunque quién se atreva a decir que no volveré a flaquear. Esta mañana me acordé de una novia que tuve justo después de mi ruptura matrimonial. Una chica muy dulce, llamada Jean. Al principio ella no tenía ni idea de la parte mala de las cosas. Llevó su tiempo. Pero de todos modos me amaba un montón, decía. Y sé que era cierto. Me dejó quedarme en su casa cuando dirigía los mezquinos asuntos de mi vida por su teléfono. Me compraba bebida. Me decía que no era un borracho como todos esos otros. Me extendía cheques y los dejaba sobre su almohada cuando se iba al trabajo. Me regaló una chaqueta Pendleton aquella Navidad y todavía la uso. Por mi parte, le enseñé a beber y a dormir con la ropa puesta, como despertar llorando en mitad de la noche. Cuando la dejé, me pagó 2 meses de alquiler. Y me dio su televisor en blanco y negro. Hablamos por teléfono una vez, meses después. Estaba borracha. Y seguro que yo también. Lo último que me dijo fue, ¿podría ver mi tele otra vez? Miré alrededor como si el televisor pudiera aparecer de repente en su sitio otra vez sobre la mesa de la cocina. O si no, salir del armario de la cocina y presentarse. Pero ese televisor había sido arrojado calle abajo semanas antes. El televisor que Jean me regaló. No se lo dije. Le mentí, claro. Pronto, le dije. Muy pronto. Y colgué el teléfono. Después o antes de que colgara ella. Pero aquellas palabras oídas como en sueños me hicieron sentir que había llegado al final de una historia. Y ahora, con esa última mentira a mis espaldas, podía descansar. Pues esto sí que es una construcción cultural, ¿no? Totalmente. Es terrible, terrible. Es terrible este poema. Es terrible. Es tremendo. O sea, si lo que haces a alguien es enseñarle a beber. No, a llorar, enseñarle a llorar en mitad de la noche. Qué mal amor, pero bueno, hemos sido un poco mal amor, exacto, muy bueno. Hemos sido un poco educados sentimentalmente, yo creo, en amores un poco tóxicos, ¿no? En esa, no sé, en ese romanticismo, ¿no? Lo que hablamos antes, Diego y yo, de... En confundir amor con posesión. Con posesión y con gente que te aporta cosas al final, no sé cómo decirlo, destructivas. Que te hace una peor persona. Te hace peor persona. Y a veces yo creo que confundimos sentir cosas intensas por amar. Es verdad, hay una adicción, ¿no? A la adrenalina de los sentimientos. Sí, a veces yo creo que se ha confundido eso. Bueno, pues si os parece, podríamos poner algo de música. ¿Os parece bien? Fenomenal. Y enseguida regresaremos, ¿no? Pero, bueno, es un blues con temática amorosa, que bueno, que a mí me gusta. She had a nerve to put me out. captured a long time ago. The next woman that I marry, she gonna work and bring me the gold. Have you ever been mistreated? You know just what I'm talking about. Years of one woman, she had the nerve, she had the nerve, she had the nerve, she had the nerve to put me out. Pues seguimos en Olvida tu equipaje, bueno, pues hablando del amor, hablando del amor, ¿no? Y de la poesía de amor, que es un filón. Un filón para lo bueno y para lo malo, ¿no? Creo que alguien iba sí, a leer. Voy a dedicarle un poema a Cristóbal. Ahí. De Benedetti. Ya es el segundo que le dedicamos. De Benedetti, a quien conocí y pude y ayudé a una amiga a hacer una entrevista. ¿Ah, sí? Yo me quedé absolutamente bloqueado. ¿Aquí en Madrid? ¿No? Y no, sí, en los cursos de verano. ¡Anda, qué bueno! De la Complutense, pues el siglo pasado. Sí, conservo una fotografía, yo estoy ahí como un pajarito. ¡Ah, qué bueno! Bueno, te lo voy a dedicar, Cristóbal Oriente, hombre. Adelante, Diego Alamán. Se llama Táctica y Estrategia. Voy a leerlo un poquito con acento, aunque me sale más porteño que uruguayo, pero uruguayo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Qué bien te sale. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca. Y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Muy bueno. Hombre, además leído así, ¿viste? El sentido mucho no, más. Yo creo, es que profundo. Es que le da un toque a Benedetti escuchado. No, pero mira que yo creo que el españolcentrismo que tenemos, si nos ocurre con los acentos periféricos, a veces yo creo que sí. Y con el argentino sucede mucho. Que molesta. Aquí hay veces que yo tengo así conocidos que el tema argentino, mira, nos ponemos muy nerviosos. Mira que se ponen nerviosos. Bueno, oye, es un poema precioso, ¿eh? Claro, yo seguiría en Uruguay con Idea Vilariño, en este caso Desamor. Venga. Ahí quería hablar sobre la otra cara de la luna. Dale. Pues ya. Venga, caballero. No, dale, pero mira que tenés que hacerlo con él. Ya con, no. Con el acento. Uy, no me sale, ya no. Eso solamente digo la más puede. Bueno, pues este poema es... Lo podía leer con acento ruso, la idea... Es de Idea Vilariño, la poeta uruguaya. Bueno, ya no. Ya no será. Ya no. No viviremos juntos, ni criaré a tu hijo. No coseré tu ropa, no te tendré de noche. No te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche nunca. No volveré a tocarte. No te veré morir. Ya no. Es el desamor, que la verdad triste, es que podríamos... Triste. Es que yo creo que tenemos que complementar un poco poemas del amor con el desamor. No sé estaría si nos ayudará, mal. Pero... Me parece un poco duro, ¿no? Sí, bueno, es que el amor es bueno, duro, ¿eh? Sí, es que ahí el amor está. Es duro. O sea, es que el amor ahí es trabajo. Pero mira, yo creo que los poemas de desamor tienen más prestigio que los sí. de desamor. Pero y a lo si mejor lo, hay más incluso. Pero es claro, seguro. Es más prestigio los de desamor, dices. Los de desamor pero más, si lo sí. piensas, la intensidad del desamor tiene que provenir de una intensidad previa. Exacto. Viene de la inercia, ¿no? De esa puerta. O sea, de una intensidad amorosa. Sí. Que decir, bueno, pues si una persona tampoco te puede, pues bueno, pues no. Sí. Tampoco ha sido una relación de una intensidad, ni de, pero cuando ha sido, entiendo, una relación, ¿no? Con unos sentimientos intensos y tal y cual, claro, ahí luego, o sea, no sé cómo decirlo, es como acción-reacción, o sea, como una... Claro, de tanta intensidad. Algo que hay una, sí, es un yin y un yang, claro. Entonces, pues... Bueno, pero el poema del televisor de Jim, por ejemplo... Es un poema de desamor, ¿no? Sí. Bueno, yo es que... pero de un amor que queda. Ahí, es como un amor también un poco que tóxico. Queda, a lo mejor. Ahí yo lo que... Este era un zumbado. Este, por eso. Sí. Yo lo que pensaría sí. si Carver... Un maltratador, perdóname. Si Carver amó sí. a esa mujer. Claro. Pues claro. Posiblemente no, y posiblemente... Pues en una no, vida... No, probablemente una vida eso dura, no es amor. Claro. Claro, este era un chico guapetón, de ojos azules, sí. no sé qué, y que... Debe ser un poco... Eso era, debía ser otra cosa, pero no amor. No. En el caso de Jean, sí, posiblemente, cuidado. La de Lukowski. Quizás pues ella. Quizás la ella, sí. ella estaba colada, no, pero él no, claro. Yeah. Oye, que hay un libro de Alberoni que habla sobre este tema. Un tema tiene que es la amistad y otro es el amor. Y habla de enamoramiento y amor, de Alberoni en la editorial Gedisa. Y lo explica muy bien. Claro, es que yo ahí veo también diferencias entre enamoramiento y amor, ¿no? Claro, no, sí. Por eso es que estamos hablando de cosas como yo que iba a hablar ahora sobre el deseo. O sea, el deseo, enamoramiento, amor, compañerismo, amistad, es muy difícil. Es muy difícil, pero sí que es cierto que lo fácil es ir a los poemas de amor. Es lo fácil, ¿no? Con lo complejo que es, pero que los poetas me da la impresión que tienen ahí como el filón. Oh, yo siempre he tenido, perdóname, la impresión de lo contrario, ¿no? Que se escribía mucho más de desamor que de amor, ¿no? Que era como, estás dolido, cuando estás con el amor, pues bueno, pues te dedicas a disfrutarlo, ¿no? Y cuando ya acaba, cuando ya... Ahí es cuando, ¿no? No sé. ¿Y no pensáis que posiblemente los poemas de amor se escriban a una persona, le escriban a una persona, y los poemas de desamor al final se comparten porque el amor... Al fin y al cabo, es una vivencia íntima de dos personas y el desamor, pues lo compartes con todos los demás, no sé. Bueno, menos con esa persona, con todas las demás. También hay muchos poemas de amor con los que muchos nos identificamos, ¿no? Sí, pero que no sé, que a lo mejor los poetas han escrito más poemas de amor, pero los han metido en una carta. En vez de publicarlos en un libro, no sé. Vale, como por ejemplo, más privado, ¿no? Sí. Por ejemplo, se deja en la privacidad. Sí. Un poema que sé de memoria, que has hablado de las cartas de Fernando Pessoa. Es la leche este poema, chavales, prepararos, ¿eh? Ahora va a subir la audiencia, el pico de la audiencia empieza en este momento. Miles de personas sintonizan Olvida tu equipaje para escuchar este poema de Fernando Pessoa. Todas las cartas de amor son ridículas. Sí, muy bueno, sí. Más, las personas que no escriben cartas de amor son ridículas. Totalmente, es impresionante, totalmente, ¿eh? Totalmente. Es otra forma de aproximarse al amor, sí. Muy certera, muy bien, como diciendo, coño, pues yo he escrito cartas de amor. Sí. Confieso que he escrito cartas de amor. Lo confieso. Además que me he puesto pasteloso. Muy serio, o sea, y profundo, y buscando las mejores palabras. Y acababa y la leía y la enviaba y eran cartas ridículas. Pero joder, me salvó la campana. Porque al final más ridículas son las personas que no escriben cartas de amor. Sí. Más ridículo que el amor es no sentirlo. El amor o no ser capaz de expresarlo. Me salvó la campana, Diego, me cago en la mano. Pero hay casos, Sí. Gente que nunca se ha enamorado, por ejemplo, esto. O que no es capaz de decirlo. Sí, tremendo. A mí me parece terrible. Es triste, ¿no? Yo diría. Gente que por lo que sea no es capaz de sentir eso. Aunque luego pases al desamor, pero al menos estás vivo, ¿no? Sí. Bueno, y tener la suerte también, sí, ¿no? Sí, sí. Pero sí, hay gente tan cabreada, creo yo, con la vida, o tan, no sé, jodida con la vida, que pues no... Y gente posiblemente con ya cuestiones... Sí. de problemas un psiquiátricas, poco más profundos. ¿No? Y también había que pensar, que es una cosa que es un tema, si uno se puede enamorar de alguien sin que la otra persona se enamore de ti. Ah, bueno, eso yo creo que, es lo normal. No, pero es decir, si necesita la simetría, yo de alguna forma creo que el enamoramiento... La simetría. Cierta, la simetría. Yo creo que requiere. Sí. Estos amores platónicos... unidireccionales son muy poéticos, la verdad, son muy ricos y muy bellos, pero yo creo que el enamoramiento es de verdad cuando es simétrico, cuando la otra persona te retroalimentación, ¿no? Cuando hay una... Creo, pero tampoco se intercambia. Es que si no, no suele ser muy duradero, digamos. Que si no algo no alimenta ese amor, no dura nada, claro, ¿no? Claro. Entonces es como... Es más enamoramiento que amor, ¿no? Sí, claro. Con dos caricias. Sí, sí, ¿no? Sí, puede ser, supongo. No, no, pero si ya es como... Si ya enamorarse es maravilloso y yo me he enamorado mucho de jovencito, muchísimo, muchísimo, ya cuando conocí el enamoramiento recíproco, ya es como ganar en el casino. Totalmente. Sí, muy bueno. O sea, que ya siempre... O sea, que es una diferencia sustancial. Y hay muchos poemas que no cuentan con la parte de la simetría del otro. Simplemente es una carta de amor a la otra persona sin reciprocidad. Bueno, pero está bien, ¿no? O sea, que hubo poeta que escriba lo que... Pero, pero es más un poema al sentimiento del amor, más que a la vivencia del amor, ¿no? Claro, es una expresión de lo que estás... Sí. ¿Puedo leer un poema cortito que yo creo que va un poco de esto? Es de internet, ¿no? Si es corto, hablando. Si es cortito tiene que ser de no, internet. Es de un tocho que no me he podido traer porque pesaba un montón, entonces lo tengo aquí en el móvil. ¿De qué autor? Pero es de Peter Handke, que alguna vez hemos escuchado un programa de él. Sí. No tiene título el poema. Está en el libro Antología Vivir sin Poesía. Dice, puede ser. Yo contigo, tú conmigo. Solo logramos emitir un balbuceo, pero este balbuceo nuestro será lo más hermoso que ambos leguemos al mundo. Este nuestro común balbucear confuso será nuestro legado humano. Bien, sí, claro. Pues eso, que alguien, que dos personas hacen como, bueno, pues... Bueno, es muy bonito, ¿no? Que, a veces no sabes... Es que balbuceo es una palabra... El amor también tenga esa... Sí, sí. Esa torpeza, ¿no? Esa torpeza, que muchas veces la tiene, ¿no? Coño, que estamos improvisando en la vida. Absolutamente. Y un aprendizaje continuo. Que es y más en el amor, aprender, que no balbucear. Lo sabemos ni definir, ¿no? Te hablábamos de que no es que no llegué a decirle te quiero, ahí se murió, joder. Total. ¿Sabes? Lo que le contaba a Mica, ¿no? Perdóname, es que tenía yo un poema con el tema de las cartas, un poema que me envió tu hermano Juan Oriente, que nos ha mandado un audio también para que pongamos. Pero no lo he preparado, ¿eh? Ah, vaya. Por desgracia, ha sido un fallo del driver. A veces es eso, ¿no? También decirle al te quiero, intentar una relación de algún tipo, es un balbuceo que dos personas hacen como pueden. Como puedes, y eso es el resultado, ¿no? Sí, también. Sí. Y a veces lo más importante del mundo. Bueno, es ya por si queréis por hacer el tema de las cartas, el Cartas de Amor. Este es un poema de Joan Margarit, que se llama No tires las cartas de amor. Ellas no te abandonarán. El tiempo pasará. Se borrará el deseo, esta flecha de sombra, y los sensuales rostros, bellos e inteligentes, se ocultarán en ti, al fondo de un espejo. Caerán los años, te cansarán los libros, descenderás aún más e incluso perderás la poesía. El ruido de ciudad en los cristales acabará por ser tu única música, y las cartas de amor que habrás guardado serán tu última literatura. Tu última literatura. Bueno. En estos tiempos de móvil y de todo esto, joder, cómo está el mundo, ¿eh? Es Joan Margarit. Para tener unas ¿verdad? Cartas ahí metidas. ¿Eh? Joan Margarit. Hicimos programa de él. Que hicimos un programa suyo. ¿Qué hicimos? Y este justo este ante poema, no, yo no recuerdo que apareciera, ¿no? Claro, es que Margarit tiene muchos poemas. Sí. Bueno, pues vamos adelante. Estabais hablando del desamor. ¿Me dejáis que os cuente que el martes voy a presentar un libro de amor? ¡Qué prolífico! El martes. Bueno. Y entonces, ya que habéis hablado del desamor, y en este libro hay más desamor que amor, la verdad, os voy a leer un poemilla, si os parece. ¡Hombre! Esto es, ya digo, primicia absoluta y total. Este es el pico de audiencia. Este es el pico de la audiencia. Este va a ser el valle. Pico este de... es el valle. No tiene título el poema. Pertenece a un libro llamado Libro de la impaciencia y la pesquisa. Era tan difícil pronunciar una palabra. Maldito el esfuerzo del fonema. Maldita la boca que no dijo lo que tenía que decir y no lo dijo. Maldito corazón amortajado, elevado de miedo a sus altares, pero maldito en su salto pavoroso y en su huida. No concibo ni evito la caricia, ni las manos muertas que se ciegan, mas en las noches largas, al calor de mis latidos, a la luz viva de ser, te olvido. ¡Olé! ¡La primicia! Primicia. Sí, sí, muchas sí. Gracias, Armando. Bueno, gracias entonces, por dejarme no, no, la oportunidad. Porque... Y el martes es, ¿dónde es la presentación? El martes a las 7 de la tarde en San Sebastián de los Reyes, martes 24 de septiembre de 2024, o sea, dentro de unos días, en la biblioteca Marcos Ana, la biblioteca central de San Sebastián de los Reyes. Uh-huh. Vale, vale. ¿Hora? 7 de la tarde. De la tarde, que nadie vaya a las 7 de la mañana, que ahí no va a haber nadie. Va a haber una actuación musical. Tremendo también eso de el tema este, de olvidar un amor. El olvido, el olvido. ¿Se olvidan? Sí. Se olvidan. Se olvidan. Oye, sí. Este libro ya tiene algún tiempo. Pero eso a mí me produce siempre mucha pena. Aunque lo olvide y me resulte ya indiferente la persona, pero me suele dar pena. Aunque pero es necesario. Es necesario. No, es necesario. Y además sucede. Es sano. Sucede. Es sano. Sí, sí. Es pero me produce cierta pena el dejar de sentir algo. Pero ¿sabes? Si simplemente es, pero sucede. Si no, ya, si no es un amor es porque ya has dejado sí. de sentir. No, no, y cuando sucede. Se te ha parado el corazón, dice, me bajo de este tren. Sucede y es lo sí, y es lo normal de la vida. Sí. Tienes que bajarte de ese tren. Sí, sí, sí. Pero es pasa. Es un tema extraño, ¿eh? Es un tema extraño porque cuando miras el pasado. Y te piensas, ¿no? ¿Cómo yo pude amar a esa eso, persona? Eso, ¿cómo, esa. Pero ¿cómo pude amar a esa persona? Pero no a los 17, que a los 17 todos se entiende, a los 30 y muchos. Déjame añadir, sí. una cosa que yo creo que la vas a entender, ¿no? O sea, ¿cómo pude yo amar a esa persona? Pero sobre todo, ¿cómo pude yo ser ese? Porque el amar es una forma de ser uno, ¿no? Sí. Yo tengo una teoría muy de andar por casa, pero que cuando uno cambia de pareja o cambia de vida o tal, es porque tiene la necesidad de ser otro, ¿no? O sea, buscar otro espejo sí. diferente que le refleje otro yo, ¿no? Totalmente. Para mí es la imagen de la serpiente que va dejando una sí. camisa detrás. Además, llega un momento uh-huh. en que tienes que aceptarlo. Sí. Es que yo ya no pertenezco sí. a esa Micaela de claro. hace 5 meses o de hace y es un año, sano ¿no? y es madurar. Entonces, pero que, bueno. Sí. Lo que sí, pasa es sí, sí. que si vemos los programas que hay sobre el amor y vemos lo que la gente piensa, yo tengo que confesar que me gusta mucho el programa First Dates, así tengo que decirlo, y que lo veo a miles de fuente personas. De inspiración poética. Hay cosas que pasan en ese programa ay, que son eres, muy interesantes. Sí, pero esperan, puedes estar más de 5 minutos viéndolo. Sí, sí, sí, por supuesto, y además que me lo paso bien y que hago mis teorías. Hasta que ahí apareció una chavala de 20 y tantos y tal, ¿no? Que la preguntó el tío y no, dijo, no, ella que quería... un amor para una temporada. Para una temporada. Me pareció como fascinante. Como una camisa. Porque es que, sí. Camisa de claro, temporada. ¿No? Lo que dices tú, cambiar de piel, todo es muy poético y es muy bonito. Pero tú cuando te enamoras de alguien, por definición, es infinito, es para siempre. O sea, tú no puedes ¿tú esperar que me enamoro sí, sí. hasta el invierno claro. del 26. Exacto, sí. ¿No? Pero totalmente. Yo me planteo una pregunta. Habéis dicho, hemos dicho, ¿no? Creo que es maduro, creo que es sano cambiar, oye, dejar la pareja. Aceptar si no te que hay cambio, sí. Pregunto yo, las personas que tiran con un amor toda su vida, 50 años, ¿esos son inmaduros? No, cuando se acaba, cuando ¿cómo? Se agota. O sea, yo decía... Por pero ahí. Se agota y siguen, ¿eh? Ya, porque no les queda más remedio, la tradición es la costumbre, o sea, ya. la construcción claro, cultural, hay, lo que hablábamos. Bueno, creo que eso puede ser insano en el sentido de que puede crear mucha insatisfacción, muchas frustraciones. Hombre, yo creo en que ese hasta, sentido, hasta recientemente poco, yo creo que es totalmente respetable. Las personas no han podido tampoco... No había otra opción. No había, no, vamos, no, claro. no podían ni divorciarte, claro, así hasta, para empezar. Hasta que la muerte nos separe. Claro, ¿no? Y había determinismos socioeconómicos hombre, muy, y si muy pensamos, fuertes. Y muchas sí. las mujeres, sí, ¿qué habrían hecho para poder subsistir? Sí, sigue habiéndolo. Se podía. Gente que claro. está separada y vive en la misma casa porque no hay dinero para... Cierto. Claro. Sí. Pero yo lo que veo que el amor, por definición, es como es para siempre, es infinito. Es cuando te enamoras, claro, sí, piensas que es para siempre. Luego decís, o que digo, no, una época de mi vida, porque era así, porque vale, bien. Pero en el momento que lo vives con una infinitud absoluta. Sí. O sea, claro, realmente eso es el amor que te trasciende, es atemporal. Esta chica de la que estás hablando no estaba buscando, o sea, no era el amor, lo que quería otra cosa. Era una pareja. Estupendo y fenomenal. Que está aquí en no, bien, bien, pero que pero me sorprendió. No, pero me sorprendió que dijera eso, porque es... Es que alguien se puede buscar un amor temporal. Es que parece que es una contradicción kantiana, es una antinomia. O sea, porque el amor, por definición, es infinito, es para siempre. Y sin embargo, ella quería una temporal. Pero no amor. Estaba buscando otra cosa. Un amante, un compañero, un amigo. Estaba buscando otra cosa, no era. Y pero también te digo una, te digo, imagínate que el chico, no lo sé, o la chica, le dice que sí. ¿Vale? Y cuando llevan 4 semanas, esta chica se enamora hasta el tuétano. Hasta las trancas. Porque esas cosas pasan, macho. Pasan. Pues ya, lo que para ella va a ser una temporada, de repente ha cambiado la relación de forma y el anhelo y el horizonte que quiere con esa relación, y de repente ya querría otra cosa. Pero bueno, ella, digamos, ha ido al programa buscando, bueno, pues no sé. Bueno, ya ha ido a un programa de la tele. Que también habría que ver ahí, ¿no? No, pero en este caso era una tía seria. Era una tía que sabía lo que decía. Pero a lo mejor nunca había estado enamorada, Ya, a lo mejor, ya no sé, ya no, no. Pero bueno, era que me pareció interesante porque parece que recoge la contradicción un poco del amor. Y ya, nada, es un dato para filosofar y especular acerca de lo que estamos hablando. Y después... nos estamos olvidando de las poetas malditas. Vamos con Alejandra Pizarnik, que en estas cosas seguro que se sale. ¿Tiene amor? Sí. Eso. Bueno, desamor. Déjame un desamor así también, bueno, que tenía aquí, hombre. Tenía un par de Luis Alberto de Cuenca, que es uno que se llama Conversación. Otro que se llama Conversación. A ver, os lo voy a leer. Tengo otro, que también es así, yo que este es hombre duro. Bueno, cada vez que te hablo, otras palabras escapan de mi boca. Otras palabras, no son mías. Proceden de otro sitio, me muerden en la lengua. Me hacen daño. Tienen, como las lanzas de los héroes, doble filo. Y los labios se me rompen a su contacto. Y cada vez que surgen de dentro, o de muy lejos, o de nunca, me fluye de la boca un hilo tibio de sangre que resbala por mi cuerpo. Cada vez que te hablo... Otras palabras hablan por mí, como si ya no hubiese nada mío en el mundo, nada mío en el agotamiento interminable de amarte y de sentirme desamado. Sentirme desamado. Que el desamor está... Me jodido. Está ahí, al lado del amor, ¿verdad? Sí, sí. Besides. Tengo aquí otro, ¿puedo leer otro? Bueno, allá tú. ¿Cómo te defiendes de mí? ¿Cómo te defiendes de mí? ¿Cómo resistes desde la torre de la ausencia, agitando el pañuelo para siempre, sin forma ni color, humo tan solo, aérea y rígida en tu nube, diciendo adiós al mundo y a mis brazos, muerta y levísima? ¿Cómo te defiendes de mí? ¿Cómo, al fin, me derrotas y me sepultas, también a mí, en la tumba sin flores del olvido, donde mis huesos no conozcan la senda de tu cobardía? ¡Wow! ¡Es terrible! Un poquito... Tremendo, ¿eh? Muy dolido, ¿no? Ahí hay mucho... Dolido. Nos quedan 10 minutos. Lo digo para que... Yo voy a hacer una pregunta. Venga. Que me ha venido así mientras habláis de esto último. ¿El amor se elige? ¿Elegimos de quién nos enamoramos? No, yo creo que no. Eso cataclaca. Cataclaca, yo creo que en parte sí. Cuando decía esto de... Esta teníais toda su plan, ¿no? De voy a ser una temporada tal, y tú decías, es que le puede pasar, me ha venido a la cabeza esto, el amor se elige, te toca. Bueno, este es un tema que he pensado toda la vida. Yo te puedo decir que un 80, un 90% no lo escoges. No lo eliges. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque ya te viene escogido. Es decir, tú te enamoras de ti mismo. Tú te enamoras de una persona que pertenece socioeconómicamente a la misma clase a la que tú estás. Vale, eso es un poco también el mito de la trampa. Tú no te puedes enamorar de un chico, yo que sé, canadero, de Galicia profunda, con otros chistes, con otra forma de hablar. Pero entonces sí lo eliges. Entonces eso te viene dado. No, eso no lo escoges. Es que tú solo te puedes enamorar. En un 80% ya estamos dirigidos y nos enamoramos de personas que son iguales a nosotros. Y yo, en mi caso, todos los amores que he tenido, que si me pongo a contarlos con los dedos de las manos, me sobran las manos. Pero todos ellos pertenecen a la misma clase social que yo. Urbanitas. Yeah. Leídos, clase social, yeah. Es una mirada similar. O sea, similar que estamos determinados a amar un tipo de... Entonces yo no, en principio no me podría enamorar de una persona siendo de una clase social muy alta en otro lugar. No, porque no te ríes de lo mismo, no comes igual, ¿no? Puede ser. Eso sí, es una... sí, no, no, sí, eso sí, es estadística, sí, es así. Sí, luego, es dentro de eso hay una pequeña variabilidad. Mm. Ya, ahí sí, tenemos un 20% que tú, dentro de ese conjunto de personas, escoges a una persona u otra. Pero no existe ese amor libre, infinito, queda dicho, e inocente. Os propongo que, como nos quedan unos minutos, a lo mejor si somos... ágiles, podemos leer una cosa a cada uno. Yo quiero leer uno. Estoy pues totalmente en desacuerdo con lo que has dicho. Me acuerdo de Balama, esto da para otro programa. Mica. Un Carmelo Iribarren. Venga. Coño, venga, va. Carmeluco, espera un momentín, lo voy a grabar. Cristóbal, no tenemos muchos momentos. Venga, va. No, pero es un segundo, son 5 segundos, por favor, 5 segundos. 1, 2, 3, 4... Pues venga, Carmelo Iribarren, no podíamos terminar el programa sin leer algo suyo. El romanticismo. Dice que le regalé una estrella. Dice que fue en el puerto, una noche de domingo, cuando empezábamos a salir. Yo no recuerdo nada, la verdad. Hace media vida de eso, pero vete tú a saber. Bien mirado, puede que hasta sea cierto. 20 años, tonto perdido de amor y sin un duro en el bolsillo. ¿Qué otra cosa le vas a regalar? Carmelo Iribarren. Un grande. Oye, adelante. Bueno, yo tengo otro de Carmelo. Pues dale caña. Ya por, ¿no? Venga. Se llama. Uy, se me ha caído esto. Se llama ¿Acaso hace falta más? La oigo subir por la escalera. Es ella, pienso. Estoy seguro. Solo ella es capaz de sacarle esa música al cemento. Ya está aquí. Abro la puerta. La ayudo con las bolsas. Pan, jamón, cerveza, café, queso. Comemos y nos reímos un rato del mundo. ¿Qué por qué? Ni lo sé ni me importa. Es miércoles, 3 de marzo, un día gris, oscuro, sin historia, un día de perros, sí, pero estamos enamorados. ¿Acaso hace falta más? Es fantástico. Buenísimo. Vale, yo quiero leer uno de Elsa López, que se llama Del amor imperfecto. Cuando tu lengua escarba mi cuerpo, lacerado, que fue tan solo tuyo durante un tiempo espeso, inmortal y perfecto. Entonces tú terminas y yo comienzo a amarte. Cuando he rugido cóncava debajo de tus piernas y has dejado un reguero de sal y hierbabuena sobre mi piel reseca. Entonces tú terminas y yo comienzo a amarte. Cuando la luz se apaga y tu cuerpo se queda. Gracias. Cortázar. Ahora escribo pájaros. No los veo venir, no los elijo. De golpe están ahí, son esto, una bandada de palabras posándose, una a una, en los alambres de las páginas, chirriando, picoteando, lluvia de alas. Y yo sin pan que darles, solamente dejándolos venir. Tal vez sea esto un árbol, o tal vez el amor. Buah, qué bueno. Bueno, muy bonito, ay, ay, ¿eh? Ay, ay. Envíamelo. Buenísimo. Sí, un día tenemos que hablar de qué bonito. Sí, es un, sí. Sí. Es un poeta desconocido. Sí. Tiene, yo creo que es un libro nada más, que se llama Salvo el Crepúsculo. Sí. Yo no sé si tiene, he encontrado poquito, libros. Pero lo puedes mandar por ti. Sí, y tiene, bueno, en su prosa tiene mucha poesía. Pues yo os voy a terminar con el mismo tema con el que he empezado, ¿no? Que, bueno, en el caso de Hank no había muerto todavía, sino que es un poema de Wisława Szymborska, que amaba a su pareja estable, pero no convivía con ella, ¿no? Lo cual es una opción muy, muy respetable y creo que también interesante, ¿no? Y esto se llama Un gato en un piso vacío, súper largo, va a la casa del fallecido, de la pareja fallecida, a darle de comer al gato. Un gato en un piso vacío. Morir. Eso a un gato no se le hace. Porque ¿qué puede hacer un gato en un piso vacío? Subirse por las paredes, restregarse contra los muebles. Nada aquí ha cambiado, pero nada es como antes. Nada ha cambiado de sitio, pero nada está en su sitio. Y la luz llega apagada al anochecer. Se oyen pasos en la escalera, pero no los esperados. Una mano deja el pescado en el plato y no es tampoco la de antes. Algo no empieza a la hora de siempre. Algo no sucede según lo establecido. Alguien estaba aquí, estaba siempre y de repente desapareció y se empeña en no estar. Se ha buscado ya en los armarios, se han recorrido los estantes, se ha comprobado bajo la alfombra, incluso se ha roto la veda de esparcir papeles. ¿Qué más se puede hacer? Dormir y esperar. Ay, cuando él regrese, ay, cuando aparezca, se enterará de que esas no son maneras de tratar a un gato. Como quien no quiere la cosa, habrá que acercársele, despacito, sobre unas patitas muy, muy ofendidas. Y de entrada, nada de brincos ni maullidos. Y otra esa manera, ¿verdad? Fíjate, no hemos hablado, pero quizá el gran tema de la poesía amorosa es la ausencia, ¿no? La ausencia. Al final, sí. Todo se resume. Eso, vamos, desde las jartas mozárabes, de poemas antiquísimos y tal, que hablaban de la ausencia amorosa como gran... Es que yo creo que el alimento del amor es el presente, ¿no? O sea, el presente compartido, quiero decir, la presencia. No tanto la presencia. Ese es el alimento del amor, pero no necesariamente el alimento de la poesía de amor, ¿no? Que a lo mejor está más en la ausencia. En el recuerdo, en la construcción desamor, de la imagen. La construcción, sí, correcto. Bueno, es que es ahí también donde te das cuenta de que quieres a alguien, ¿no? Cuando no está y quieres que esté. Pues me había asustado al principio al ver aquel libro que tienes ahí porque me creía que era de Rubén Darío. Y entonces Llevaba un susto. Oye, yo os quería decir algo sobre el amor, que estaba yo pensando de cosecha mía personal después de haber leído estas cosas. Que me da a mí que el amor es propio de las personas exageradas. ¿En serio? Que vivir enamorado es propio de la exageración. Pero no lo digo mal, que no me entendáis mal, pero es un poco exagerado. Las personas intensas, ¿no? Exagerado. Sí, que está muy bien todo, pero estoy que totalmente luego somos muy normales, que hay que peinarse. Que la vida, andar, sí, pero sí, que, sí. Es que exagerado la gente, ¿verdad? De acuerdo. Y la juventud es muy exagerada y por tanto se enamora tanto, creo, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Esa era mi aportación. Que luego la vida es como muy normal. Eso. También es una forma de salir de esa normalidad, ¿no? Claro. Necesitamos por la tangente. Por la tangente. Aventura, ¿no? Sí, también. Claro. Surfear por la tangente. Pero es pasajera. Tener ilusión, ¿no? Es una forma también de tener. Sí. Pues vamos, compañeros. Ha sido un honor estar con vosotros esta tarde aquí, sinceramente. Sí. Y un placer, ¿no? Muchas gracias, Sol, por haber propuesto este tema no tan espinoso. No está mal. Cristóbal ya venía convencido. Al final... Ya venía trabajado. No está mal, confiar en mí, al hombre. Al final... Siempre. A ver quién le toca. El siguiente que haga después. Tío.